Señora Sobispo, monseñor, no me regalaría nada más una pregunta. Bueno, dos cosas. Hoy, el día de hoy, la fe de los leones se expresa aquí de manera muy importante. ¿Cuáles son los retos que ve usted para construir una gran ciudad, que sea una ciudad buena, bella? ¿Cómo qué requeremos? Yo creo que este día es muy significativo porque el símbolo de la cruz es el lugar de la salvación, es el lugar donde es la fuente de la vida. Y yo creo que nosotros, seres humanos, debemos estar inspirados y también, con la gracia de Dios, tener esa capacidad de construir la ciudad, de que la ciudad tiene que ser una casa bella, habitable, donde podamos desarrollar nuestra vida, convivir como hermanos y sobre todo expresar toda la belleza que tiene el ser humano. Y este día los arquitectos, los ingenieros, los albañiles, los ingenieros civiles, todos los que cooperan a la construcción, pues ellos deben estar inspirados en que no es solo la obra material, sino que la obra material debe expresar la belleza. Y una ciudad que no tenga espacios bellos, que no tenga espacios donde la gente pueda vivir, descansar, convivir, pues es un desierto. Entonces yo deseo que este día pues sea un día de bendición también para nuestra ciudad, para nuestro estado, y que todos cooperemos a vivir dignamente. Pero señor, ha faltado equipamiento en las grandes urbes, vamos, hay colonias que se construyen donde no tienen ningún servicio. Yo creo que a veces faltan planes más integrales, donde la persona sea el primero que hay que cuidar, no los carros, también, ¿verdad? También hay que ser, pero las ciudades son para las personas, y las ciudades no deben perder esa identidad, por ejemplo, de barrio. El barrio es muy importante, claro. Los vecinos son muy importantes, y todos deben tener las estructuras dignas. Pero también es una obligación de todos nosotros cuidar nuestra ciudad, porque en eso necesitamos educarnos. Ha faltado. Se destruye mucho la ciudad. Yo veo, por ejemplo, y me da tristeza ver a esta ciudad nuestra de León pintada por todo. Yo sé que es un problema social de jóvenes, pero necesitaríamos hacer un esfuerzo por dignificar más nuestra ciudad, porque hay deberes de quienes están encargados de nuestra ciudad, pero también hay deberes de nosotros ciudadanos. ¿Cómo amenaza la legalización de la marihuana la integración social? Digo, que acaba de suceder en estos días y que ya usted ya había hablado anteriormente de que no era positivo para la sociedad mexicana. ¿Hoy cómo lo ve en este momento? No, sí, eso se ve en la práctica, ¿verdad? Se ve en la práctica. Yo acabo de ir a un centro de rehabilitación de jóvenes de 16, 17 años, hechos un trapo, perdido, loco. Eso la sociedad necesita otro alimento. Si hay negocio. No, ¿cómo no? Pues en todo eso se termina siempre en la cuestión de intereses. Señor, acaba usted de regresar de México. Estuvo ahí en la conferencia del Episcopado. ¿Qué nos trajo de novedades y todo eso? Pues bien, es una semana siempre de mucho trabajo y de mucha reflexión, oración nuestra de los obispos. Y pues nosotros tuvimos dos temas: el tema de los migrantes, y ya se sacó un comunicado sobre eso. Y estamos también, elaborando un proyecto de pastoral para celebrar los 500 años de la Virgen de Guadalupe, el 31, el año 31. Eso no quiere decir que solo miremos hacia él, sino en los trabajos que estamos haciendo aquí los vamos a dirigir, pues a ir preparando a celebrar ese acontecimiento. Pues sí, ahorita se están celebrando en diferentes parroquias de la ciudad, la semana en pro de la vida. El próximo domingo va a haber una marcha. Sí. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, pues una de las mejores expresiones del ser humano, de ser humano, es respetar la vida. Y desde la concepción, desde que Dios nuestro Señor junto con los padres generan esa vida, hasta que Dios nuestro Señor naturalmente dice el fin de esa vida debe respetarse. Una sociedad que no respete a sus niños, y sobre todo a los niños en el seno de su madre, es una sociedad perdida. Oiga, es alarmante lo que acaba de publicar el Gaudio, ¿no? Desde que hace 10 años los números de abortos en la Ciudad de México, y que mucha gente, pues, jovencitas van de aquí, de León o de Guanajuato en general, allá. Sí, esa es una contracultura, y eso disminuye a la sociedad. Un pueblo que no respete a sus niños no merece el nombre de cultura, de tener cultura. Este mensaje que da Monseñor Provida, ¿se aplica a una ciudad como León, donde hay muchos homicidios aumentados según la estadística? Cualquier muerte injusta no es voluntad de Dios. Y eso denigra la sociedad. Nada más de mi parte, en los 500, el 500 aniversario, 500 aniversario de la Virgen de Guadalupe, los leoneses, ¿cómo participamos? Bueno, yo creo que vamos participando en un camino, ¿verdad? En un camino se va a hacer un proyecto de parte de los obispos para llevarlo a cabo en las provincias, en las diócesis, en las parroquias. Muchas gracias, señor. Monseñor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Listo, mi querido Cocote.